Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo Escucha Parlante, programa número 13, episodio 13 de la temporada 2, dedicado en este día en particular al querido Pau Donés, que nos dejó hace un año exactamente. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a Pau Donés, vocalista del grupo español Jarabe de Palo, que nos dejara hace exactamente un año atrás, producto de un cáncer que venía arrastrando desde años antes, digamos, ¿ya? Pau deja un legado muy importante en torno a la música y a la hora que él quería dejar, o sea, él fue acelerando un poco, sabiendo ya que este proceso era terminal, para poder dejar legado, dejar algunas canciones, dejar un disco completito grabado. Escribió un libro, El 50 Palos, que después vamos a andar un poquito en eso. Y bueno, vamos a revisar aquí lo que fue su carrera, lo que fue la parte también correspondiente a su tema familiar, con su hija, Sara. Vamos a hablar de la anécdota esta de la famosa flaca, la flaca de la canción que lo hizo muy conocido en España rápidamente y mundialmente conocido en poquito tiempo. Vamos a partir con una canción que se llama ¿Y ahora qué hacemos? Ahí estábamos con la canción ¿Y ahora qué hacemos? De Jarabe de Palo. Y vamos a comenzar diciendo que, bueno, su nombre completo es Pau Donés Cirera, quien nace en Barcelona el 11 de octubre de 1966 y fallece en Bagergue, Valle de Arán, el 9 de junio del 2020. O sea, casi exactamente hace un año atrás. Él fue cantante, guitarrista y compositor español, conocido por ser el grupo. Del grupo Jarabe de Palo, ¿no? Él fue el vocalista de esta tremenda banda española. En los primeros años podemos decir que era el mayor de cuatro hijos de Nuria Tirera y Amado Donés. Y desde muy pequeño se inclinó por la música y a los 15 años ya integraba su primera banda, que se llamó Jay and Co. Band, junto a su hermano Mark, quien por ese entonces tocaba la batería. Entonces estaba Pau, que tocaba la guitarra, y Mark, que tocaba la batería. Vamos a escuchar otro tema para seguir desarrollando un poco la biografía de Pau, que se llama Agua y lo canta junto a Jorge Drexler. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelos si me miras. Aquí vamos a sacar algunos datos también de la propia biografía de los 50 palos que escribe el mismo Pau. donde habla de su niñez. Titula en una parte Dislexia e hiperactividad, vaya cuadro. Bueno, él comenta que después de él vinieron dos hermanos más y una niña, y que su mamá, viendo el zoológico que tenía en la casa, finalmente opta por comprar una colchoneta para que ellos practicaran ahí sus luchas, su karate, etcétera, etcétera, donde fueron aprendiendo ahí a desgastar un poco la energía, ¿ya? Fueron creciendo y la mamá, un poco pensando en que ya estaban más grandes, que ya no podían estar ahí como desgastando toda esta energía en la colchoneta, les compra un tocadiscos y contaba Pau que era como el tremendo descubrimiento que hace la mamá, porque ellos y él en particular se sentaba a escuchar la música, a escuchar los vinilos y poder como dejarse llevar un poco por todo este mundo de la música, ¿no? Dice, buena decisión. En casa la hiperactividad se trataba en base a música, pero que ahora a los hiperactivos les dan anfetaminas. Socorro, dice él. Ya, en cuanto al colegio, dice que pasó por 7 escuelas y otros tantos psicólogos. Y aunque se sacaba buenas notas, se aburría mucho en clases. Nunca entendió qué hacían sentados 7 horas en una silla, con lo tan bien que él lo pasaba jugando baloncesto en el patio. ¿Ya? Él dice que en general tiene muy buenos recuerdos de su niñez, que era también un poco conflictivo él, pero que era razonablemente feliz, que creció en una familia estupenda y que tuvo muy buenos amigos, algunos de los cuales conservaba hasta ese momento. Y dice, hice muchas gamberradas y tuve la gran suerte de poder satisfacer la mayoría de las veces, de las a veces tremenda curiosidad que sentía por las cosas que me rodeaban, gracias a que nuestros padres nos dieron bastante libertad de movimiento, lo cual creo que fue fundamental para el desarrollo de la parte más creativa de mi cerebro. Aquí vamos a escuchar una tercera canción que se llama, y que es un hit internacional que fue muy conocido, que se llama Bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere, bonito. bonito este día. Respira, respira, bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Aquí vamos a comentar, vamos a tirar una fotito adelante para contar que el videoclip que hizo Jarabe de Palo, Pau Danés, para la canción Bonito, es uno que todos recordamos, donde él sale caminando por una carretera y se viene acercando gente, etcétera, etcétera, y que le llamó mucho la atención a quien ustedes ven ahí en imágenes, a Alanis Morissette, que quiso ocupar el mismo concepto para hacer un videoclip de su canción en ese momento, ¿ya? Entonces, ella quiso contactar a la persona que fue la encargada de hacer este video para poder replicarlo en el suyo, y que fue exactamente su hermano, del que hablábamos hace un ratito atrás, Marc Donés. Él es el realizador de este video, y hicieron un cameo ahí con el mismo Pau, que sale cortándole el pelo y que participó en este video de Alanis Morissette, y que aparece en dos oportunidades, cortándole el pelo, y después aparece en una motito. Bueno, también sabemos que Pau Donés y Jarabe de Palo, en general en sus discos aparecen hartas colaboraciones, ¿ya? Por lo tanto, no era extraño para él aparecer también acá con la conocida Alanis Morissette. Ya, después vamos a decir acá de su misma biografía. Él habla de su adolescencia. Él dice que en su caso no duró mucho. En pleno momento de crisis de identidad, que es típica de la edad de la adolescencia, digamos, su madre murió, lo cual fue un rudo golpe para Pau, quien comenta ahí en su autobiografía que ella se suicida justo una semana después de que él cumpliera los 16 años, ¿ya? Por lo tanto, fue un momento crítico, un momento muy terrible para él, muy complejo, porque aparte él tenía sus tres hermanos menores, por lo tanto, y el papá trabajaba todo el día, por lo tanto, de la noche a la mañana él dijo: tuve que ser incluso de mamá. Ya él tuvo que hacerse cargo tempranamente de sus hermanos, por lo tanto, dice que prácticamente su crisis de adolescencia fue muy, muy, muy corta. Dice: cuando llegas a los 16 y te sientes mayor, sabio, independiente, te conviertes en el dueño del mundo, te puedes sacar el permiso de conducir motocicletas, salir de noche hasta tarde, beber cerveza, entrar en las discotecas. A los 16 eres el tío más chulo y molón del mundo, pero también el más mamón. A los 16 años, básicamente, lo que eres es un gilipollas. Y acá vamos a escuchar otra canción que se llama Completo Incompleto. Completo, incompleto, incompleto por amor. La costilla que me falta cuelga de tu corazón. Un seguro, inseguro, media persona en el mundo. Un amante incompleto, cada vez que te deseo. Soy un completo, incompleto, si me giro y no te veo. Persona a medias, ¿sabes a qué me refiero? acorde incompleto, menor y desafinado, que va persiguiendo notas sin lograr una canción. Un rosal sin hojas secas, un perfume sin olor, una película de cine sin final en el guión. Soy un completo incompleto, si me giro y no te veo. Como una persona a medias, ¿sabes a qué me refiero? Bueno, él dice Pau, que la semana de su 16º cumpleaños pasó de sentirse mayor a ser mayor. En un segundo pasó de ser un idiota adolescente a un adulto menor de edad. La muerte de una madre, dice, menudo palo. La lección fue severa pero definitiva. El sentido de la vida cobró la importancia que en realidad tenía y que yo, hasta el momento, no le había sabido dar. Comenta él que sufrió un dolor muy grande, un dolor insoportable y un miedo atroz e infinito ante todo este panorama que se le presentaba. ¿Cómo se podía vivir sin madre? Joder, dice, qué puta mierda. Pero a la vez aprendí que la vida era lo mejor que tenía y que no la iba a dejar pasar. Nunca nadie me ha dado una lección tan poderosa. Y si soy lo que soy es gracias a la fortaleza que madre me transmitió de forma tan dura y fulminante. Gracias, mami, le dice él en su biografía 50 palos y sigo soñando, que sacó también junto con un disco doble varios años después. Antes de morir, dice, madre me compró una guitarra eléctrica y ahí descubrí mi verdadera vocación. La música fue mi aliada, mi compañera en el duelo y mi compañera de viaje, y sin duda me ayudó a continuar. Más que una válvula de escape, fue como la fuente de energía que me empujaba hacia adelante y alivió esa profunda y enorme pena que sentía. En la vida yo iba a ser músico, lo supe entonces, y a por ello fui. Acá vamos a pasar a otra canción. Esta canción se llama De Vuelta y Vuelta. A dar otra vuelta, pero nadie me ha avisado. Hoy el tiempo me ha pillado con un lío en la cabeza, tirado en la cama con ganas de nada. Hoy el tiempo se ha parado en la hora que no era. Ha dado una vuelta, pero no me ha preguntado. Hoy estoy desafinado. Hoy estoy de calavera. Y el alma partida. La pena encendida. En la acera me he sentado. A esperar la primavera. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Primavera que no llega. Hoy el mundo da otra vuelta. No me ha despertado. Hoy me levanté girado. Hoy me levanté de vuelta. De capa caída. Peleo con la vida. Hoy no estoy pa' nadie. Hoy estoy de vuelta. De vuelta de todo. Pau Donés dice, comillas, mi segundo descubrimiento, el sexo. Perdí la virginidad a los 17 años con una mujer estupenda en el más excelso de los sentidos. Ella fue el primer gran amor de mi vida. Vivir ese momento ha sido una de las cosas más bonitas que me han sucedido. La primera vez fue un desastre completo. Obviaré los detalles, pero maravilloso. Un coche, un viejo Seat Ronda 1.6 de mi padre, unas estupendas vistas al Mediterráneo, una primavera deliciosa, Bob Marley de fondo y a mi lado la reina de mis sueños. ¿Qué más se puede pedir? La sigo queriendo mucho y después de más de 30 años continuamos compartiendo una muy buena relación. Acá vamos a continuar con las canciones y vamos a escuchar la canción que se llama Dos días en la vida. En la vida, para los que no nací, los momentos en la vida no existen para mí. Ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. ganas de vivir. La crueldad de tus caricias, por las que creí morir. Hay dos días en la vida, para los que no nací. Dos momentos en la vida, que no existen para mí. Ciertas cosas en la vida, no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida, para los que no nací. Esos días fue justo el que te perdí. Se fue tu cara bonita y mis ganas de vivir. Se acabaron las mentiras y de todo aprendí. Que hay dos días en la vida para los que no nací. Y hay dos días en la vida para los que no nací. Dos momentos en la vida que no existen para mí. Ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Empapé del sufrimiento, escondía tu sonrisa. Descubrí que con el tiempo me perdí todo el respeto. Compraste mis sentimientos con tus labios de carmín. Y hay dos días en la vida para los que no nací. Dos momentos en la vida que no existen para mí. Ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Y hay dos días en la vida. Dos momentos en mi vida. Y hay dos días en la vida. Dos momentos en mi vida. Vamos a seguir con esta biografía, autobiografía, donde nos dice lo que pasa entre los 20 y sus 30 años. Dice, lo tonto que era antes de los 20, pero qué bien que me lo pasé. El mundo se me abrió de par en par y yo lo aproveché. Ya te digo, si lo aproveché. A veces pienso que incluso demasiado. Empecé a tomármelo de la música muy en serio y salía por las noches de miércoles a domingo, con este rollito de que la música ligaba bastante y el tiempo que estudiaba hacía anuncios de publicidad, tenía pinta de simpático, por lo que se ganaba una buena lana, ahí ganaba buena guita, buena plata, ¿no? 20 años, lana en el bolsillo, moto, pandilla, amigos, grupo de música, chicas, él se sentía un puto dios, como él decía. A falta de madre me tocó a mí hacer parte de su papel. Lo hice fatal. fui una madre, hermano mayor pésimo. Aunque le puse buena intención, tuve la suerte de tener unos hermanos mucho más listos e inteligentes que yo, que supieron capear el temporal con gran destreza y valentía. A pesar de mi dislexia, me gradué en la universidad previa presentación de un certificado médico que daba fe de mi, comillas, enfermedad. Cierra comillas. Me suspendían, lo cancelaban, le bajaban notas, le cerraban ramos por las faltas de ortografía. Pau Donés Cirera, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Él contaba en una entrevista, estaba viendo una entrevista que le hacen en la Deutsche Welle, y él contaba que nunca vio la dislexia como un problema. Ya él siempre sintió que su dislexia era más bien una forma distinta de codificar, una forma distinta de lo convencional, ¿no? Entonces él no lo veía como un trastorno ni como una enfermedad, no lo es. Ya lo mismo pasa de repente con las personas hiperactivas, etcétera, etcétera. O sea, de repente este afán de etiquetar todo, por lo tanto él jamás lo vio como un problema, ¿ya? Pero le llamaba mucho la atención que le decían que para poder pasar los ramos tenía que tener un certificado médico que indicara que él tenía, comillas, insisto, una enfermedad. Bueno, y se licencia finalmente de estas ciencias económicas y empresariales de la Universidad de Barcelona. Él decía que mientras estudiaba, la pregunta termina por surgir en su momento. Y él decía, ¿qué cojones hacía un músico estudiando para ser empresario, contable o auditor de cuentas? Me lo pregunté una vez y no más. Estudié, me saqué la licenciatura, hice feliz al jefe, su padre, y al terminar quemé todos los libros, me hice feliz a mí y todos contentos. No digo que todo ese conocimiento no me haya servido. Me vino muy bien tener una cierta formación empresarial, tanto a nivel del bolsillo como el de la imagen. Ya él dijo, nunca voy a permitir que nos vendan como algo que no somos, señores. La pela es la pela, ¿ya? Aquí vamos a ir a otro tema que se llama El Lado Oscuro. Y acá vamos a decir, vamos a escuchar dos canciones. Vamos a escuchar El Lado Oscuro y también vamos a escuchar La Flaca. ¿Por qué es importante que estas canciones vayan como aparejadas, ¿no? Y es porque ellos cuando fueron a filmar el videoclip de El Lado Oscuro, ocurre esta famosa historia con La Flaca que ya vamos a contar después. El videoclip del Lado Oscuro, la intención de ellos era filmarlo en Cuba, pero no los acompañó el tiempo. Ellos hicieron una entrevista, un casting para ver quién era la persona más adecuada para aparecer en ese video, pero a él le había llamado la atención alguien en particular. ¿Ya? Vamos a escuchar primero El Lado Oscuro, que es esta canción que yo les decía que ellos iban a grabar el videoclip a Cuba. Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Había sido sin dudarlo la más bella. Thank you. buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Había sido sin dudarlo la más bella. Te quiero. Había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Carme de Burgos, on the keyboards, on the piano. Thank you. Muchas gracias. Y aquí vamos a contar parte de la historia que recopilamos ahí en torno a la historia de La Flaca, que salió de la redacción de Life and Style. Dice, la romántica historia detrás de La Flaca, la popular canción de Jarabe de Palo. Dice, ahí bueno, tenemos la imagen de esta famosa flaca y al lado está Pau Donés. La canción está inspirada en la cubana Alzoris Guzmán, que es a quien ven ustedes ahí en esa foto, a quien el líder de la banda, Pau Donés, conoció en un viaje a La Habana en 1995. El romance más corto e intenso que vivió Pau Donés fue lo que inspiró para componer el clásico La Flaca. La historia sucedió en el bar 1830, ubicado en el malecón de La Habana, que era mejor conocido como La Tasca, en el año 1995. Pau Donés estaba ahí junto a los otros 7 compañeros porque habían viajado para grabar el video de El Lado Oscuro, la canción que acabamos de escuchar. Después de tomarse unos mojitos, ya casi a punto de irse, el tiempo se detuvo. Pau vio entrar en el local a una mujer, comillas, una mujer de belleza impresionante, con un vestido de gasa rojo semi-transparente, cierra comillas. Por las mañanas empezaron a hacer el casting para la chica que protagonizaría el video, que por el cual viajaron a Cuba, pero Pau ya tenía claro que sería esta chica del bar, comillas, una diosa, eso es lo que era. Así la recordó el vocalista de Jarabe de Palo en esta biografía de los 50 palos que estábamos comentando recién. Encontró, descubrió que se llamaba Alzoris Guzmán y le propuso ser parte del video, y ella aceptó. El video del lado oscuro jamás pudieron filmarlo por las inclemencias del tiempo, pero Pau Donés recuerda que una noche antes de irse, Alzoris se despidió de él como cada noche con un beso en la mejilla. Vamos a seguir la historia después de escuchar la canción La Flaca. En la vida conocí mujer igual a La Flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata. 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a La Tasca y bailar. Otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso. Vamos a continuar la historia de la flaca. Decíamos que el video jamás se pudo realizar. La flaca no pudo ser parte de este video. Se despidió de él cuando ya se tenían que ir, con un beso en la mejilla. Y al salir del baño, él le dijo al Soris, comillas, flaca, no me puedo ir de esta isla sin haberme acostado contigo. Cierre comillas. Ella sintió, abrió los brazos y me dijo, ven Pablito, cierre comillas, tal como él cuenta. Se acostó en su cama y confesó que estaba tan cansado y era tan la emoción de esos días que se quedó dormido. Pau Donés se quedó dormido. Cuando despertó, tomó un lápiz, escribió en 10 minutos un poema inspirado en ella mientras la veía dormir. Horas después, en el aeropuerto, cuando se despidió de ella, le dio el poema. La Flaca, el disco debut de Jarabe de Palo, se lanzó el año 1996, pero este y su tema principal pasaron inadvertidos. Fíjense que fue hasta un año más tarde cuando se populariza esta canción, porque fue parte de un comercial de la marca Ducados. Un año después, el año 97, Alzoris se enteró de que la canción, o sea, Alzoris se entera de que existe esta canción por su hermana que vivía en España y la escuchaba en todos lados. En ese momento Alzoris vivía en Italia trabajando de niñera en las mañanas y de noche como cantante y bailarina. Ahora, ojo, para también hacerle justicia a la historia contada por ambas partes. Alzoris contó que Pau contactó a su madre y ella le dio su número en Italia, pero dice que jamás la contactó, jamás hablaron. Sin embargo, Alzoris también reveló que la forma en la que Pau le entregó lo que había escrito fue diferente. Dice que no fue en el aeropuerto, sino en la habitación, y que también le regaló un peluche verde de un dragón que él tenía. Y Alzoris dice que Pau durmió en su casa no solamente un día, sino que durmió 5 días. porque no tenía para albergue. Esa es la famosa historia de la flaca, Alzoris Guzmán, y ahí tenemos también una imagen de Alzoris el día de hoy, desarrollándose también como músico y cantante. Muy interesante la historia de la flaca. Y aquí vamos a continuar. Bueno, decíamos que Pau tenía dos grupos, tuvo dos grupos previamente, uno que se llamaba Jay and Co Band y Dentaduras Postizas, que formó junto a su hermano Marc Donés. Él compaginaba de esta manera los conciertos en locales de Barcelona con su trabajo en esta agencia de publicidad que ya habíamos, que él mismo comentaba que era donde se hacía su, donde se hacía su dinero, sus lucas, su lana, ¿no? Y con el dinero que logró sacar producto de esto, adquiere su primer equipo, compuesto por una grabadora, un sintetizador, una mesa de mezclas y además se compra una guitarra eléctrica Fender Stratocaster. ¿Ya? Los primeros temas él lo graba gracias a estas cosas que se había comprado. Pasa el tiempo y forma Jarabe de Palo, grupo que comienza a ser conocido el otoño del 96 con toda esta historia que estábamos contando del éxito La Flaca que se logra conocer por un comercial. Tras el éxito de este primer disco, Pau buscaba demostrar que el grupo no era solamente un one hit wonder, ¿no? Un debut y despedida. Y con esta idea, el año 1998 lanzan el álbum Depende, que también ahí nosotros lo recordamos bastante bien. Vamos a escuchar ahora otra canción que se llama Depende. El blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende de qué depende, de según cómo se mire todo depende. Depende de qué depende, de según cómo se mire todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie. Te besé como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Bueno, lanza este disco Depende, que es producido por Joe Dworniak en los estudios Moody de Londres durante 2 meses. Este disco cuenta con las colaboraciones de Ketama y continúa con una lírica irónica que consiguió conectar con parte del público hispano e incluso llegar al público italiano. Ah, otra cosa que les quería comentar es que Pau Donés contaba que una de las cosas que a él no le gusta, él siempre fue muy caballero y muy educado con la prensa, con sus entrevistadores, su entrevistadora, pero él decía que una cosa que él, bueno, igual la contestaba por un tema de cortesía, pero que no le gustaba mucho era contestar justamente la historia de la flaca, porque dice que se la preguntaban cada vez que él hacía una conferencia de prensa, le preguntaba la misma historia. Entonces decía que eso como que le cargaba un poco, porque en el fondo veía que no estaban todos atentos a sus conferencias previas o sus entrevistas previas. Ya, antes de otra historia así como anecdótica. Antes de ser Jarabe de Palo, el grupo se llamaba Palo Canta Mañanas. Ese era el nombre original. ¿Ya? Y después, Fernando de France le sugirió el cambio a Jarabe de Palo o a un nombre distinto. Como que este nombre no pegaba mucho. Bueno, en 1999, él actuó en el Teatro Karl Marx de La Habana y tocó con el mismísimo Compay Segundo. Decíamos que él hizo muchas colaboraciones, cantó con Luciano Pavarotti, con Compay Segundo, con Celia Cruz, con Alejandro Sanz, con Jorge Drexler, que ya lo mencionábamos ahí. Participó ahí también en el video de Alanis Morissette, también. Y aquí vamos a continuar con parte de su historia, de su biografía. Bueno, y vamos a contar que, aparte de este tema de estar junto a la gran Celia Cruz, él le compuso una canción a ella que se llama Dos días en la vida. Y lo mismo pasó también con Ricky Martin. Acá Paul escribe una canción que se llama Cambia la piel. Y la conversación con el intérprete de Living la Vida Loca fue la siguiente. Paul le decía, yo no sé hacer canciones como las tuyas, Ricky. Y Ricky le dijo, hey, pues te llamo para que me hagas una canción a tu manera. O sea, él lo que quería era cantar una canción a la manera de Jarabe de Palo. Por eso le pidió la composición a Pau Donés. Y ahora vamos a escuchar otra canción, una canción muy linda que aparece en el disco 50 Palos, que se llama Grita. Que te observo contado con los dedos, cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más, pues grita. tienes miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo. Recubre tu silencio, suéltate ya y cuéntame bien, que aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo. Y si quieres más, pues grita. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo. Y si quieres más, pues salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Ya teníamos la canción Grita. Bueno, vamos a decir que ellos lanzan este disco Depende, que contábamos hace un ratito, en el año 1998. En el 2001 publican De Vuelta y Vuelta, su disco más conceptual, que muestra un cambio en la banda con el primer videoclip del álbum, en el que Pau aparece afeitándose la cabeza, desprendiéndose de esta característica melena que él tenía un poco para marcar un cambio, ¿ya? En este disco también cuenta con colaboraciones como la de Antonio Vega, Jovanotti, Vico C y Celia Cruz. Ese mismo año 2001, que mostré por aquí esa anécdota que también la dejé esta acá. El año 2001, para el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre en Nueva York, él iba en vuelo hacia Nueva York y, bueno, se le impide evidentemente actuar en la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos, porque él estaba nominado junto al grupo, y el avión en el que viajaba fue desviado a Edmonton, Canadá. El año 2003, la banda pretende mostrar una vuelta a las canciones más vitalistas y positivas con Bonito, una canción que escuchamos hace un ratito atrás, donde hay participaciones también de Mártires del Compás, la cantante Elena Andújar y Jovanotti nuevamente. Ese año 2003 también, es cuando lo llama Alanis Morissette porque ve el videoclip de Bonito, que la flipó, como dicen los españoles, y quería la versión para una canción de ella que era Everything, ¿ya? Y ahí nace también una bonita amistad con él y con su hermano Mark. También Chrissy Hynde voló a Barcelona el año 2004 para cantar con él una canción que Pau escribió en inglés que se llama Cry. Ya, la vocalista de Pretenders también grabó junto a Pau Donés y luego vamos a escuchar una canción de, o sea, vamos a escuchar esa canción, Cry. Ya, ahora vamos con un tema que se llama Hoy No Soy Yo. Hoy no sé bien quién soy, sé que no estoy será. Hoy no sé la razón, pero aunque lo intento,

Y vamos a comentar que el verano de 2012, compaginando su gira española, el grupo se va a presentar a los más importantes festivales de Europa, como el Nuits du Sud de Francia, Nuits du Sud de Francia, y llegan a Hamburgo, Nuremberg, Darmstadt, Coblenza, Friburgo, etc. En octubre el grupo regresa a los Estados Unidos, pasa por San Francisco, Los Ángeles, Santa Ana, San Diego, Phoenix, Miami, va a Puerto Rico, Nueva York, Washington y Charlotte. Y en noviembre continúan su gira americana y van desde México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, República Dominicana, Argentina, etc. Ellos, después de casi 80 conciertos del año 2012, terminan actuando ese año en España, en Barcelona y Madrid. ¿Ya? El 2013 inicia una gira de conciertos a piano y voz. Las canciones de amor más conocidas de la carrera de Jarabe de Palo son interpretadas a pelo junto al pianista Jaime Burgos. De aquí también hemos escuchado algunas de esas canciones, de esas interpretaciones. Vamos a continuar y vamos a pasar a una canción que se llama Te miro y tiemblo. Nuestro último verso. te di mi sangre y tú tus besos. ¿Cómo negar que aún te venero? Y aquí vamos a ver algunas, vamos a mencionar algunas cosas como anecdóticas de Pau Donés. Dice que en el amor aseguró que fue un kamikaze, en el sexo un aprendiz y con sus emociones un desequilibrado. En 2008 abre Toronco Records, que define su discográfica como la república independiente de Jarabe de Palo. Su taller de música donde las canciones y las ideas son lo principal. Su mano derecha en este proyecto fue Sandra Martínez. La primera frase de su libro, a la vida no hay que ponerle huevos, hay que ponerle ganas. Y aparte él tenía una lista con 20 mandamientos. El primero era saber vivir el presente. Vamos a escuchar una nueva canción. Que en esta canción aparece nuestro querido y recordado amigo italiano Jovanotti. Esta canción se llama Tiempo. Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Es una palabra que se entiende y que se apaga, ni se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. El tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere. Al tiempo no se le habla, ni se escucha ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. Cuando sopla el vento, lo sai. Y tengo vaya, cuando vaya el cane. propio control para que no equipar el amor. Hay tiempo más que suficiente para descubrir las intenciones de la gente. Hay tiempo para vivir, para enfermar y para morir. ¿Qué pasa que no lo estás aprovechando? El tiempo que te pertenece ya se está acabando. Confesó que le gustaba la soledad y seguía el supuesto de, comillas, mejor solo que mal acompañado. Cuando se separó de su expareja, algunos de sus amigos le advirtieron de que llegaría viejo solo, pero él estaba convencido que en el asilo conocería gente maravillosa con la que pudiera compartir el final de sus días. Acá vamos a escuchar otra canción. Tú me hacías sonreír. Dije cosas sin sentido, cosas de las que me arrepiento. Dije cosas sin motivo, cosas que en realidad no siento. Quería quedar contigo y demostrarte mi arrepentimiento. Arreglar lo sucedido, pero es que nunca encontré el momento. Ego, miedo, orgullo, inseguro por todo lo que pasó. Dije cosas que maldigo, fuera de lugar, fuera de tiempo. Cosas que me han confundido, por las que aún puedo pedir perdón. Quise darme por vencido, pero se me fue la voz. Tú me hacías sonreír. Quiero, espero, muero por besarte y que me quieras otra vez. Volver a empezar de cero, mostrarte quién soy y conocerte. Si la vida fuera un sueño, soñaría contigo para siempre. Quería arreglar contigo, pero me faltó la voz. Tú me hacías sonreír. Tú me hacías sonreír. Sentido cosas de las que me arrepiento. Dije cosas sin motivo, cosas que en realidad no siento. El 18 de febrero de 2014, Jarabe de Palo edita Somos, el noveno disco de su carrera y por el cual recibe 3 nominaciones a los premios Grammy Latinos. El 1 de septiembre de 2015 anuncia Pau Donés que le habían operado un cáncer de colon, por lo que se ve obligado a cancelar los conciertos de la gira programados por España y América a partir de ese momento. Dice, el 2015 la banda y Donés enfrentarían uno de los momentos más difíciles de su carrera. Después de que el artista se le detecte este cáncer de colon, la gira que tenían evidentemente fue cancelada y todos los proyectos artísticos fueron pospuestos para que el artista enfrentara esta enfermedad. En abril del año siguiente, anunció que ya estaba limpio del cáncer y un año después regresa con 50 palos, el año 2017, álbum con el que celebra sus 50 años de vida, los 20 años de Jarabe Palo y el lanzamiento de su autobiografía 50 palos y sigo soñando. Acabamos de escuchar otra canción. Esta canción se llama Yin Yang. Es más, polos opuestos que nunca se juntan. Yin Yang, vienen y van, líneas paralelas que nunca se cruzan. Bien, mal, madera o metal, puntos de vista que no se preguntan. Tal cual, azúcar o sal, los que se oyen pero no se escuchan. Yin Yang, que vaya dan, desequilibrio por una manzana. Yin Yang, bastos o espadas, palos opuestos en una baraja. Yin Yang, salir o entrar de un laberinto lleno de puertas. Yin Yang, delante o detrás, los que se buscan pero no se encuentran. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Si tu veleta y la mía señalan rumbos distintos. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Si tu maleta y la mía viajan en vuelos distintos. Pau Donés se hizo muy activo en redes sociales, en Instagram, por todo este tema de su cáncer. Él se sacaba fotos cuando estaba en su quimioterapia, como podemos ver ahí. Él le llama el cangrejo, ¿ya? Y que el cangrejo no iba a hacerlo bajar como en sus proyectos y en todas sus composiciones, sus canciones, todo lo que tenía en mente para futuro. Por lo tanto, él siempre se mostraba así tal cual lo podemos ver ahí, ya contento y enfrentando esta situación de la mejor manera posible. El 8 de febrero de 2017, él comunica que tiene una recaída, pero él se mantiene firme. En enero de 2019, él anuncia su retiro de los escenarios debido al tratamiento. Y bueno, decíamos que había publicado también su disco doble, 50 palos, que coincidía con sus 50 años. Ahora, ojo con algo importante. Aquí me quiero detener. En julio del 2018, cuando el cáncer volvió, Paulo dejó todo y se fue a California con su hija Sara, que es quien ustedes pueden ver ahí en esa fotografía. Reconoció que se había perdido su infancia como consecuencia de su trabajo y que no estaba dispuesto a hacer lo mismo con su adolescencia. Desterró al cantante y le dio protagonismo al padre. Dice, me perdí la infancia de mi hija. El año que nació estuve solo 2 meses en casa. Me fui de gira 8 o 9 meses seguidos. Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco. Quiso enmendar su error, apuró la vida, se la bebió a sorbos los últimos años sin soltar la mano de su hija. A modo de homenaje y contra todo pronóstico, dado el recelo y la timidez de ella, la incluyó en el videoclip de su última canción, la más especial de todas, que se llama Eso que tú me das. El cantante siempre dijo que su familia era su mejor legado. Cuando viajaron a California aquel difícil 2018, no solo se dedicaron todo el tiempo del mundo como padre e hija, haciendo surf o tocando guitarra o piano. También Sara le prometió que estudiaría medicina. Él decía, me volví cariñoso, amoroso e incluso pegajoso. Gracias a ella, a Sara, soy más fuerte, más persona y más feliz. Él llevaba su nombre tatuado en letras mayúsculas en los nudillos de la mano derecha. Y en lo de la mano izquierda decía, amor. Sara, amor. Vamos justamente a escuchar ahora el tema del que estábamos comentando recién, que se llama Eso que tú me das, donde en el video aparece su hija bailando mientras él está cantando alegremente una de las últimas canciones que él grabó. Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé. Lo mejor que me ha dado la vida. El 4 de enero de 2019 anuncia el retiro temporal de Jarabe de Palo y un año después, el 13 de abril del 2020, se informa que el grupo volvería a grabar un disco con la previsión de que se publicaría en septiembre. Sin embargo, la publicación del que sería el último trabajo de Jarabe de Palo, que se llama Tragas o Escupes, se realizó el 28 de mayo del 2020 por sorpresa. Acá vamos a escuchar una canción que es, aparece también en este disco y que de hecho es el último videoclip que él graba. Recién escuchábamos Eso que tú me das, que es también uno de los últimos clips. En este último tema, que lo graba en las montañas, él quería grabar, conscientemente él dijo, yo quiero grabar mi última canción, mi último videoclip, en donde me gusta estar a mí, que es en la montaña. Él era un reconocido, ¿cómo se llama? Un reconocido trekker, le gustaba escalar, y quería estar en la montaña con su perrito fiel, con el perro que aparecía ahí en las fotos que mostramos recién. ¿Ya? Esta canción se llama Misteriosamente Hoy, y es una canción muy bonita, muy optimista, y que habla de lo que él constantemente decía, que él iba a aprovechar todo el tiempo, que era muy tarde, que la vida eran 4 días y habían pasado 3. Entonces él tenía que aprovechar todo este último tramo que le quedaba al máximo. ¿Ya? Aquí vamos con la canción Misteriosamente Hoy. Misteriosamente hoy no echo de menos. Misteriosamente hoy a nadie espero. Misteriosamente hoy todo está en calma. Misteriosamente hoy nada me falta. No tengo problemas por resolver, ni dudas ni espejismos. Me entretengo viendo atardecer. Misteriosamente hoy no siento culpa. Sorprendentemente hoy nada me asusta. Milagrosamente hoy la vida ya no me pesa. Increíblemente hoy la vida vale la pena. Todo me parece bien, me siento bien conmigo. Nada tengo por hacer, no tengo líos. Me contento viendo amanecer. Todo me parece bien, me siento bien conmigo. Nada tengo por hacer, no tengo líos. Solo tiempo que perder y el corazón. Deliciosamente bien. Una cosa de mencionar que es súper importante: Jarabe de Palo, aparte de Pau Donés, estaba compuesto también por Alex Tenaz, Daniel Forcada, Juan Guené y Jordi Mena. Ya, vamos a seguir avanzando. Bueno, ya sabemos que está aquí, ya entra en tierra derecha con su cáncer, que para él siempre fue como este cangrejo que él mencionaba, y que él no se iba a dejar. De hecho, decía: yo le dedico 2 minutos de mi vida al cáncer en el día, y todo lo demás yo vivo, yo aprovecho de vivir. ¿Ya? Bueno, su muerte se produce el 9 de junio del año 2020, hace exactamente un año atrás, cuando su familia comunica el fallecimiento del cantante a los 53 años a causa del cáncer de colon que él padecía. A finales del 2020 les concedía la medalla de oro al mérito en las bellas artes a título póstumo. Acá vamos a escuchar otra canción que era la que mencionábamos hace un ratito atrás, que se llama Cry, donde aparece Chrissie Hynde, que es la vocalista de The Pretenders. Como anécdota, vamos a contar que Pau, en esa portada que ustedes ven ahí de su libro 50 palos, ustedes ven que él tiene una herida acá en el ojo, tiene una cicatriz, un parche, y él contaba que justamente esto fue por lo mismo, porque a él le gustaba, en el fondo aprendió que tenía que aprovechar, recuperar el tiempo perdido, vivir la vida, etcétera, etcétera. Y él, como le gustaba la montaña, él fue a hacer snowboard. Fue a hacer snowboard, lo habían operado así. Muy poco tiempo, le dijeron que tuviera los cuidados necesarios, etcétera, etcétera, se tomó su reposo, pero dijo: yo tengo que ir a hacer snowboard, y fue y se metió por una ruta un poco peligrosa, se sacó pero la mugre, se cayó, y en esta caída se pasa a llevar con la rodilla el ojo y se parte todo este sector de la comisura del ojo, que es la foto que él aparece ahí y que él dijo que era como meritorio dejarla como testimonio y un trofeo de guerra por lo que le había pasado. Acá vamos a escuchar una canción de Pau Donés con Leiva que se llama Vecina. Bueno, pues nada, por fin un sueño hecho realidad, ¿no? Uno tiene una serie de encuentros en la vida. Nosotros llevamos 20 años ya, y en esos 20 años había uno que sí que me apetecía un montón de tener y que anhelaba y añoraba y por fin ha podido ser posible. Y era este, el poder estar con Leiva, sentados en una butaca, con dos guitarras y tocando una canción. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Un gustazo. Venga. 1, 2, 3, 4. Salí al balcón una tarde y la descubrí tomando el sol relajada en su jardín. Era la cosa más linda que nunca vi, ese regalo que nunca me merecí. Me saludó con la mano y se volvió a dormir. Me dedicó una sonrisa y la sonreí. Una flaca que conocí, era la chica que en sueños me hacía feliz. Y aquel verano pedí que no tuviera fin y le escribí una carta que no leí. Desde entonces nada es igual para mí. Que ves desde tu jardín, solo quería algún día invitarte a salir, brindar por ese momento en que te conocí y agradecerte el haberme hecho tan feliz y este verano que espero no tenga fin. Gracias por tomar el sol. Vamos a decir aquí algunas frases de Pau que eran como su leitmotiv, su forma de ver la vida. Él decía que su presente no sea el tiempo que pierden pensando en el futuro. La vida es urgente. Decía también, vivir es urgente y para mí lo es mucho más. Ya al momento que él sabe que está diagnosticado de cáncer. Por lo tanto, él quería aprovechar todo el tiempo que tuviera posible. Y bueno, acá tenemos también unas cosas que eran como los intereses de Pau, que es una suerte de lo que nosotros solemos hacer en el Escucha Parlante, que es un poco este cuestionario que hacemos al final con nuestros invitados, que es el cuestionario de Pivot, pero en este caso acá hay una lista con los intereses de Pau. ¿Ya? Decía, ¿cuál es su película favorita? Ciudad de Dios. Su libro favorito, 50 palos, obvio. Su pintor favorito era Salvador Dalí, Don Salvador. Su lugar favorito para vacacionar, su casa. Color favorito, el azul marino. La comida favorita, la pasta al pesto. Su frase favorita, tal cual mencionamos un ratito, vivir es urgente. Y el instrumento musical favorito, la guitarra. Y por aprender, el piano. Acá vamos con una última canción, que es con Alejandro Sanz, que es un cover que se llama La quiero a morir. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanto una torre. Y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida, del amor también. Y me lo hace vivir en un bosque de lápiz, se apodera de mí, la quiero a morir. Me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no puedo soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, los espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, tan solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida, del amor también. Conoce bien cada. Ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo la vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Y ahí teníamos una versión más rockera de La quiero a morir de Francis Cabrel, interpretada por Pau Donés y por Alejandro Sanz. Bien, y para ir terminando, vamos a dejar una recomendación de un disco y que también es un libro. Ahí vamos a dejar la imagen de Pau cuando presenta este disco y libro 50 palos. Ya, ahí está como parte de su quimio. Bueno, ahí está su hija Sara. Y vamos a quedarnos con esa imagen del vivir es urgente. Ya, 50 palos y sigo soñando. Un disco doble, decíamos, que donde aparecen varias canciones, como Humo, Grita, Tiempo, Depende, Agua, varias canciones de las que escuchamos hoy día, La Flaca, pero todas reversionadas. No te duermas, tú me hacías sonreír, Dicen, Completo, Incompleto, El Lado Oscuro. Bueno, muchas, muchas canciones que tienen ahí para poder escuchar. Vamos a dejar también el enlace acá para que puedan ahí disfrutar el fin de semana de Pau Donés y Jarabe de Palo. ¿Ya? Así que hoy día estuvo también un programa bien, bonito, recordado, en torno a esta figura que nos deja este mensaje optimista de que tenemos que aprovechar el día a día, tenemos que aprovechar la vida ahora, ahora es cuando, decir las cosas cuando corresponden, no dejar el tiempo, no dejar que se gaste el tiempo, que se pase, y vivir, vivir. La vida son 4 días y ya han pasado 3. Hay que aprovechar este último día. El cáncer es imposible que haga feliz a nadie, ni al que lo tiene, ni a la gente alrededor del que lo tiene, sino todo lo contrario. Lo que hace es una enfermedad que es peligrosa, grave, y lo que da es mucho miedo. Y como da miedo es la gran desconocida, nadie quiere saber sobre el cáncer. Y yo lo que he intentado con la... dándole esa exposición, he intentado eso, como desmitificar un poco el monstruo, ¿no? Porque tampoco es tan monstruo, en realidad es una enfermedad. Bueno, yo ahora estamos haciendo esta entrevista, estoy de gira. Estás trabajando. Estamos trabajando a tope. Gira, disco, libro, no paras. No paras. O sea, tú no te has achantado ni te has deprimido por decir tengo una enfermedad, que es una enfermedad no. seria. No, no, voy a seguir. Pero es que hay mucha gente con enfermedades serias y crónicas que o sea, no sé, me ve la cabeza un ciego, ¿no? Hostia. Y yo siempre lo resumo de una manera que es bastante gráfica, ¿no? La peor. O sea. La peor de mis quimios, al lado de la peor de mis resacas cuando salía y bebía, es que, bueno, es constipadito, mal curado. Quimios, Pau, que te estás dando cada cuánto ahora. Cada 15 días, más o menos, sí. Esto va cambiando, 3 semanas, 15 días. Tienes canciones que son tremendas, humo, ¿no? Que habla de que la hora es lo único que te queda. Sí. Y esperar la hora, pero, entre tanto, seguir. Sí, es una canción de amor a la vida, básicamente, humo. ¿No? Y efectivamente, la vida es una y ahora. Esto lo decía una amiga mía mallorquina. Su vida es una y ahora. Y es que realmente es así. Julio de 2015, Pau, te detectan el cáncer de colon. Mm. Luchas, dices que estás limpio. 2017, dices que vuelves a tener tumor, el colon, el hígado. Y a pesar de eso, dices, hay que visibilizarlo, hay que desdramatizarlo, hay que... Demostrar que esto es también, por desgracia, vida. Estas cosas ocurren y están ocurriendo y cada vez más. Seguimos aquí, el cáncer es una enfermedad que un poco a veces se esconde, ¿no? Hostia, tener a alguien en la familia con cáncer es como... Incluso enfermos de cáncer, que es... Hostia, es que si la gente sabe que tengo cáncer es como que tienes la lepra, pero no, es que tienes cáncer, ya está, no hay más. Y por lo que te digo, por el miedo que provoca, por ser la gran desconocida, provoca como un rechazo también en la gente que lo tiene, en el sentido de, no... que no es mejor no decir nada, pero eso a la vez provoca un sufrimiento de la hostia, ¿no? Entonces hay que aceptar el asunto y lo que digo, pensar un poco en el tema de que hay que convivir con la enfermedad. El tema de la lucha no me mola esta idea, ¿no? La lucha, eres un guerrero. Cuando me dicen eres un guerrero, como me dicen que un cariño no me enfado, pero hostia, me toca los huevos porque yo no soy un guerrero. Bueno, en otras cosas sí. Para llegar a ser lo que somos en el mundo de la música hemos tenido que pelear mucho, pero con el cáncer no. Pau Donés, que además es alguien por el que se llegó a decir que no se daba un duro, que era disléxico, que llegaron a decirte, ¿no?, en clase, este chico no llegará a nada. Sí, bueno, en mi época si eras disléxico y hiperactivo eras tonto. Y entonces hubo un tutor, un cabronazo, que cuando acabé la base, la EGB, me dijo, tú Donés en la vida no llegarás a... Pero bueno, tuve mi momento de venganza estupendo, que lo podéis leer en el libro del 50 palos. Ahora... Si la muerte la iba encima, ¿cuándo se va a despertar? Ya veremos. Tiempo es incierto. Pero sé que hay una frase que me gusta. Vivir es urgente. Vivir es urgente. A saco. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Las canciones más potentes, digamos, que he escrito, las que más han pegado, son canciones de amor, ¿vale? Sí. Y la última, que es esta, es una canción de amor a la vida, que es una de mis grandes amores, el humo. ¿Cuándo he escrito esas canciones? Cuando el amor he visto que se me escapaba, cuando mi amada se iba, cuando mi amante me cambiaba. Siempre, siempre se me escapan a mí. Yo he escrito en mi vida, como compositor lo digo y con humildad, 4 o 5 canciones aquellas que dices, hostia, qué bien. Te digo La Flaca, te digo Agua, te digo Grita. Te digo Déjame vivir y te digo Humo. Cuando tú crees, te levantas una mañana y crees que se te va la vida, claro, esa tiene que ser una canción de amor. Y hoy estoy, hostia, creo que me estoy muriendo y escribí Humo, ¿no? Tengo un recuerdo de mi vida de la hostia. En la vida, a mí lo que me educaron es a buscarme la vida y a hacer lo que yo pensaba que tenía que hacer. Y eso me jode cojones. ¿Eso se lo transmites a tu hija? Intento. O sea, yo lo que quiero de ella es que haga en la vida lo que realmente sienta que tiene que hacer. Porque, por ejemplo, a mí no me hubiera no sería un tío más frustrado, no habría un tío más frustrado en el mundo que yo si, por ejemplo, hubiera acabado la carrera, hubiera entrado en un banco y ahora fuera el director general de Bankia. Bueno, ahora estaría jodido porque estaría en la cárcel. Claro. Bueno, no, en la cárcel no. Más de frustrado. No, en la cárcel no. Estaría de puta madre en la calle. Bueno, pero... O en Baqueira esquiando como rato. Lo nuestro fue... Con 30 años, que con 30 años los tíos somos un disparate. Somos tan inmaduros como los 20, pero con pasta, porque ya trabajábamos y tal y cual. Pero claro, yo era con 30, era, ya me creía que era la hostia, pero además, Jarabe de Palo, grupo de moda, ganamos dinerito, viajamos un huevo a América, no sé qué. Claro, hostia, yo con 35 años había ido a Nueva York 15 veces. Me desinteresé de una parte muy importante de las relaciones con las mujeres, que a mí siempre me han gustado mucho, que es la parte personal, la parte sentimental, ¿no? Eso lo dejé de lado. A mí lo que me interesaba era el sexo en ese momento. Y bueno, salir, ¡ay, copas, no sé qué! ¡Una tía, güey! ¿Qué tal con Tebas? Yo, Pau, ¿y tú? ¿Y tal? ¿Los días de Jarabe? Sí, soy de Jarabe. ¿Y tú vienes? No, da igual, quién sabe, pero vamos al hotel, sí. Yo llevo 20 años contando cosas de mi vida, pero en poemas de apenas 20, 25 versos que intentan reflejar una realidad, una idea, una emoción. Con la prosa, ¿qué pasa? Que ahí no hay síntesis que vaya, tú te puedes... Y entonces me encantó y lo pasé teta. Cada día de 6 de la mañana a 8, sí, escribía. ¿Te acostabas a las 10? Sí, lo sigo haciendo, ¿eh? A las 10 ¿sí? me acuesto, sí. Entonces, bueno, mi vida cambió cuando empecemos con el rock and roll. Entonces, mi horario para meter la cámara a las 6. El habitual, ¿no? Entonces a las 6 te levantas, el mundo duerme y entonces tú estás ahí tranquilo y te digo, me lo pasé de la hostia. Quiero aprovechar, ¿no? Ya me... ¿Te has dado muchas? Muchas y gordas. Entonces ahora ya es momento de, bueno, de cambiar de tesis. Y mira, llevo casi 2 años sin beber y me encanta porque hace 2 años que no me levanto con resaca. Y eso es molón, ¿eh? Es súper molón. O sea, la vida te pone retos más que trabas. O somos atletas de la vida al final, ¿no? Y entonces a mí lo que me interesa de todo esto es ir superando los retos y disfrutando en ese camino. O sea, a mí la parte esa más dramática... Sí, ¿sabes por qué? De verdad. Porque tú no tienes cáncer. Si la quimio me la ponen hoy y tengo por la noche un concierto, pues vamos a ver cómo estoy. A lo mejor no hago un salto mortal, pero estaré ahí tranquilito, tocando, un día estaré un poco más afónico. Tengo unas ganas de la hostia, esa es la verdad. Y en la vida he trabajado de muchas cosas y cuando ya quiero ser músico, mi padre me dice, tío, a mi padre le costó mucho todo, ¿vale? Y dice, tío, estudia en la universidad y cuando tengas la carrera, haz lo que quieras. Entonces estudié económicas, me metí en una agencia de publicidad 3 años y entonces digo, bueno, con 25 yo voy a por lo mío, que es la música. Y me costó mucho. Me costó 5 años de universidad, por ejemplo, que fue un tostón de cojones, que a mí me ha costado bastante, aunque lo que pasa es que cuando tienes éxito, de golpe es como que nadie se acuerda de cómo te ha ido el tema al principio. ¿Llegaste a comprender alguna vez a tu madre? Bueno, o sea, sí, absolutamente. Esas son opciones de vida, como entendería que tú tomaras la tuya, ¿me entiendes o no? La mía es otra, la mía es vivir. Y la enseñanza fue espectacular. Claro, yo soy músico porque me volví como Juan sin miedo. A mí todo me la traía flojísima todo. O sea, yo quería ir a una cosa y ¡buf! De cabeza. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, abrázame. Los dejo, les doy las gracias, estuvo muy bonito el programa de hoy, pero vamos a dejarlo hasta la próxima semana. Esperemos que también sea un bonito especial y nos vemos pronto, que estén súper bien. Chao, chao. Fue una producción Escucha Parlante 2021.